Restos de charlas. Apenas audibles. Tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Idea de conducción, Carlos Escliar, Diego Escliar. Taram. Imagínese cómo me siento a mis tempranos 14 años de edad. Con el colectivo íntegro de editores responsables. Una revista que desde su revuelta va por el octavo número, si no es el punto. Séptimo. ¿Se da cuenta de tener editores responsables en una mesa? A punto de tal vez calificar y sacar un cartel donde le pongan a usted un 9 y a mí un 7, digo. Explicarle también en estas circunstancias a los participantes, oyentes, asesores, yo preferiría no hacerlo a los demás, a través del 88.7 FM www.fm.com, que hoy transmitimos en vivo en el auditorio de Ostrati, con la posibilidad de ver la cara del tío, que no es poca cosa. Buenas noches, sobrino. Buenas noches a todos los oyentes, oyentas que se acercaron hoy, y aquellos que se alejaron, vaya también nuestro homenaje, ¿verdad? Yo lo que quiero decirle en primer lugar es que estoy preocupado por tres cosas. La primera es porque presentar una revista en radio es como hacer una película en el teatro, ¿me entiende? Es decir, hay aquí una transmutación de códigos que no me permite ni siquiera hacer un gesto de más. Déjeme decirle que en la tapa está quedado descabezado. Bueno, si me hubieran avisado con anticipación, yo quiero decir que no me gusta que me confundan con nadie y sobre todo con nada. Y entonces le quiero contar mi segunda preocupación. No. Adelante, sea. Porque hoy fue confundido en la calle. Sí. Con un panelista que alguna vez visitó el programa 678. Sí, para aquellos que no conocen el programa 678. Siempre está Ricardo Foster. Siempre está el amigo Ricardo Foster. Pero para aquellos que no lo conocen, porque, bueno, nos escucha gente de Hungría, gente de Massachusetts, y no todos tienen por qué saber de qué se habla en la Argentina, ¿verdad? Del puerto de Orcus, que a esta hora siempre se conectan a fmlatribu.com y desde allí nos escuchan. Exactamente. Entonces, el hombre me dijo, ¿usted no estuvo en 678 hace poco? Le dije, no. Déjeme decirle, me dijo, que ustedes se equivocan permanentemente. Y además me dijo, 678 miente. Yo le dije, yo no estuve en el programa. Dice, pero además déjeme decirle otra cosa, que todos esos periodistas a los cuales nosotros pagamos con nuestros impuestos son también los mismos que después escriben en la revista Crisis. Es cierto. Antes, ahora y después, me dijo. Ajá. Y yo le volví a decir, mire, yo nunca estuve en 678, pero es cierto que escribí algo en la revista Crisis. Ya está abierto el radio televoto para que ustedes elijan si esta persona confundió a mi tío Carlitos con A, Orlando Barone, B, Ricardo Foster, que yo creo que sí, hay como un parecido físico, C, Sandra Russo, lo cual sería preocupante. Bien, la cuestión es que mi preocupación no viene por ser confundido. Ya me han confundido una vez con el guitarrista de Génesis. 30 años atrás, digamos. Usted es más alto que Phil Collins, por suerte. Más alto que Phil Collins, pero yo era de ese tipo que no sé nunca el nombre, pero cuando lo veo en videos viejos, efectivamente me siento yo ahí danzando, ¿verdad? Entonces, fin de la historia, no la de Kama Sutra, este filósofo japonés, sino el fin de la historia de hoy. El tipo este, Fukuyama, El tipo este siguió insistiendo con mi equivocación permanente de ir a 678. Y entonces yo en un momento le dije, usted tiene una penalidad. No una pena, sino una penalidad. Porque estoy decidido, querido sobrino, y discúlpeme que no lo tutee en este momento, estoy decidido a cobrarle a la gente que interrumpe mi silencio. ¿Cuánto? No sé, una penalidad. Por ejemplo, podría ser una lectura obligatoria, una vuelta de manzana de más, desvíos en la atención, no mirar la tele por 5 segundos. 4 cardos en el ojo. Eso es un castigo más joven, digamos. Yo sigo creyendo que las penalidades deben ser espirituales. Ajá. O morales, pero veo que usted siempre está pensando en titanes en el ring. No, le agrego también un mate sin bombilla para confundirlo un poco y que el hombre se quede ahí frente a eso. El señor se quedó refunfuñando. Yo le invité a este programa. Le dije que era a las 9 y me dijo igual que 678. Con lo que nunca terminé por desilvanar esta cuestión, y en este barrio yo seré entonces aquel panelista. Y me gustaría llegar a viejo y que dos jóvenes me miren así de la vereda enfrente y digan, mira quién va ahí. Ese tipo estuvo en aquel programa, que ahora no me acuerdo si era 345... 3,14, 19, 25. Y que el otro le diga, no, boludo, era el violero de Génesis. Ah, era el violero. ¿De qué le va a decir? ¿De qué? De Génesis. Mire, sobrino, en todo caso, he descubierto algo casi por casualidad. Cuando yo leo, se lo voy a confesar en este momento, no es que descubra cosas en la lectura, sino que descubro que luego esas cosas que leo suceden de verdad en las ciudades donde vivimos. Uh-huh. Le quiero dar un ejemplo. Yo siempre pensé que la ciudad era vivida de forma totalmente diferente por los borrachos, los esquizofrénicos, los intendentes, los edificios que se caen. Y pensé que cada ciudad tiene múltiples versiones. Uh-huh. Usted me dirá qué tontería está diciendo, eso ya lo dijo no sé quién. ¿Quién lo pudo haber dicho? Lord Chamberlain, por excelente, ejemplo. Excelente, me encantó, sí. O Chesterton. También. O Chemenbril. No, yo pondría más a nuestro amigo Santiago López Petit. Santiago López Petit. Y entonces encontré algo que quiero compartir con usted. De la diferencia para tres tipos de personas sobre una ciudad. Escrito por un autor recién descubierto, aunque de larga data, que se llama Vasily Grossman, ¿verdad? Ajá. En realidad todo esto es forzado, es el único libro que he leído este año, pero lo tengo que encajar de alguna manera. No solo el único libro, sino la única página también. La única página, incluso lo compré con la página marcada, uh-huh, que es un servicio que prestan algunas librerías ahora, dado el declive total de los lectores. Hay ahora un pequeño servicio que es venderte un libro con una página marcada para ya solucionarlo todo. Mire lo que está diciendo en el número de presentación de una revista que ha apostado al papel y a la abundancia de texto. Sí, pero yo vi que en esa revista también hay una pequeña marca que, ojos atentos, la verán inmediatamente, y que en este número me pareció verlo en un texto que es sobre el silencio. Que no sé por qué pasó eso. El que tiene su firma. El que tiene mi firma. Ah, qué casualidad. Yo le pedí toda la edición para doblar esa paginita y ganarme así una suerte de lectores atentos y voluntarios. Pero déjeme decirle, ¿cuál sería la diferencia en cualquier ciudad entre un borracho, un enfermo y un amante? No, no es un chiste. Hay que arriesgar. No es un chiste. No es eso de que van tres personas. Uno es gallego, otro es argentino. No. La cosa es así, es muy seria. Y permítame leerlo y con eso nos vamos a un desempate. Acuerdo. ¿Qué le parece? Adelante. El texto dice lo siguiente. Dice, para un enfermo crónico, en la ciudad solo existen las farmacias y los hospitales, los ambulatorios y las comisiones de peritaje médico. Para un borracho, la ciudad está hecha de medios litros de vodka para compartir entre tres. Y para un enamorado, la ciudad se compone de las agujas de los relojes de la calle que marcan la hora de las citas, de los bancos en la avenida y de las monedas para el teléfono público. ¿No es hermoso? Es muy bonito, tío. El silencio que simboliza esta mesa que nos separa hoy, junto a un micrófono también que espera por alguien que no sabemos quién es lo que hace que tengamos que trazar un puente entre uno y otro, y esos puentes siempre los traza en nuestro programa La Divina, de Chantal Maillard. Dime lo que he de hacer. Las palabras se agolpan. Dime algo, dices, dice él. A mí me parece que no dejo de hablar. No obstante, cuando lo intento, dime, dice, oigo como un gemido, tan solo un gemido que arrastra el llanto. Dime lo que he de hacer. Llévame a donde me digan lo que he de hacer. Sus ojos, tus, sí, cálidos, ojos lago, ojos aquí. Aquí como los niños y los idiotas. Por eso tus ojos, para quedarme, para seguir aquí, para aguardar aquí. ¿Aguardar qué? No importa. Para aguardar. Ni dentro ni en superficie. Aquí donde los niños y los pobres de mente. Un aquí que se prolonga en tus ojos, sus ojos, para poder quedarme. Dime lo que he de hacer. Escribo, porque tal vez no hablo. No me sueltes. ¿Y por qué? ¿Y por qué Miguel Campello canta Chatarrero? Cuando amanecía ya estaba y acordándome de ti. Y hacía un rato ya, y a partir de ti y una ilusión que me da fuerza pa' andar y aprender a vivir, que será el día que te cueste respirar y tengas que mandarme flores. Y en esta vía no me parecen iguales, tus labios me parecen lo mismo, en cambio a mí me dio por cantar. Y en esta vía no me parecen iguales, no me parecen lo mismo, y en cambio a mí me dio por cantar. Y de y el aire que no respiraba se va, y las mentiras que di tío y sobrino ahogándose juntos. Preferiría no hacerlo. Buenas noches a todos, a todas y a todes. Hoy vuelve a estar en el aire este ambiguo y torpe programa de radio que desde hace 6 años hemos dado en llamar Preferiría no hacerlo, en homenaje a Bartleby, el escribiente. Entre frases deshilachadas y una conversación apenas audible, tío y sobrino se ahogan juntos todos los martes, aunque preferirían no hacerlo. Y hablando de todo aquello que preferiríamos no hacer, hoy, en este programa, vamos a sentir y pensar el silencio. Silencio. Palabra que proviene de un pedido, de un deseo, de una vocación. Pronunciada con su ausencia y su duración, puede ser una confesión o un tormento. Alojada en la intimidad del ser, se ve interrumpida por el frenesí indomable de las palabras que nada dicen. Recogimiento, a veces hundimiento, a veces elaboración previa al murmullo que no se sabe si se dirá. Lugar, sitio, hogar, para que las palabras nazcan o mueran o induzcan al temor primero de la lengua. Ocultamiento y verdad, en medida iguales, al mismo tiempo. Palabra que viene de un deseo o de una vocación. Como bien se sabe, hay el silencio en la noche, el testigo silencioso, el silencio de los inocentes, el silencio salud, el silencio sepulcral, el socio del silencio, el silencio hospital, el silencio de las bibliotecas, el crimen silencioso, el silencio cómplice, el silencio del bosque, el silencio de la noche, el silencio del claustro, la muerte silenciosa, la calle silenciosa, los héroes del silencio, el hacer silencio, the sound of silence, el silencio que es la pausa en la música, el silencio de la lectura. El silencio de las bibliotecas. Y también hay el silencio como la falta de sonido, la ausencia de la voz, lugar, tiempo, donde nada ni nadie parecen querer ni poder decirse. La simpleza del callarse, la simpleza del silencio que se transmuta en la complejidad de lo que parece ocultar. El silencio parece ser algo extremadamente simple, donde no hay nada que entender ni interpretar. Sin embargo, nunca aparece así. Siempre funciona como el negativo de la voz, como la sombra de la voz, el reverso de la voz y luego como algo que puede evocar la voz en su pura forma, escribe Mladen Dollar. El silencio como negativo de la voz. Tal vez haya que decir que el silencio se ha puesto o bien del lado de los sabios, o bien del lado de los cobardes, o bien del lado de los ignorantes, o bien, querido sobrino, del lado de los muertos. Del lado de los sabios significa que callar es síntoma de una prudente distancia con todo eso que ocurre alrededor. Algo así como salirse del mundo para pensar el mundo. Algo así como suspenderse en el mar del barullo para luego, más tarde, recomponer en palabras el tumulto incesante e incomprensible del universo. Algo así como suspenderse en el mar del barullo. Del lado de los cobardes, el silencio supone una permanente actitud de mudez y conciencia de poca fuerza. El cobarde, si sabe algo, es que su silencio acaba por ser el único reducto posible, pero además sabe que siempre será hallado en su escondite. Del lado de los ignorantes, ellos saben que no está mal eso de callarse antes que nada, que no está mal asumir la incompletud y la finitud del universo, aunque lo ignoren. Del lado de los muertos, el silencio no es más que un disfraz de la memoria, pues los muertos insisten en hablar y hablarnos, y en decir y decirnos casi las mismas cosas que nos decían en vida. Los muertos insisten en hablarnos. Está claro que hay otros silencios. Por ejemplo, el silencio ya no de una persona, sino de un lugar. O inclusive el silencio ya no de alguien, sino de algo en alguien. El pensamiento silencioso, la voz puesta para adentro, la voz íntima, la mirada antes que la palabra. Y por último, uno de los silencios más antiguos, más respetuosos y más respetados. El silencio más lector y más leído. El silencio de la lectura. El silencio de la lectura. Además, da la sensación que el silencio tiene algo de concluyente, de definitivo, de decisorio, que la palabra ya dicha no tiene. Como si el silencio ocupara el espacio de lo innombrable, de lo indefinible e incluso de lo ambiguo, lo bizarro y tal vez de lo efímero, de aquello que irremediablemente se nos escapa, se nos pierde, se nos diluye. Y ya no hay palabra que pueda con ello, por eso es por lo menos injusto que se relacione siempre el silencio con el abismo, con la tristeza, con las pérdidas, con el olvido, con la intemperie, con la desolación. Es siempre injusto. No estaría mal pensar el silencio más bien en lo que tiene de calma. No estaría mal si se sintiera el silencio como un aliado de la mirada. Y no estaría mal si todavía se percibiera el silencio como una vigilia, como un estar alertas, sobre todo en relación a esos estafadores de palabras, aquellos que creen disimular con su hablar toda la fatalidad del universo. Nuestro músico invitado y grabado es el señor Miguel Campelo y la canción Calavera del disco Chatarrero. Déjame, no quiero jugar contigo más, me ha hecho daño, mucho daño. Y a veces el daño no se cura, voy por la calle oscura, bordeo la ciudad. Y a veces si te sigo sé pa' dónde vas y te estás quedando solo, muy solo. Con todas las cosas que tenía, que te entra por la vena, la sangre envenena. Quedando solo, muy solo, con todas las cosas que tenía, que te entra por las venas, la sangre envenena. Y una vez más, y aprendí de tu sueño todo el suelo por ti. Ya no tengo remedio, quiero salir de aquí, y aprendí de tu sueño todo el suelo por ti. Que ya no tengo remedio, ni quiero salir de aquí, maldita sea todo lo que me recuerda. We'll be right back. y a ninguna parte. Sin principio y fin, pasó tanto que vendimos lo encontrado para poder pagar. Pagamos lo debido. Acabas de sintonizar FM 88.7, estás en La Tribu o en www.fmlatribu.com, donde hoy preferiría no hacerlo, transmite en vivo desde el auditorio de La Tribu presentando el número 7 de la revista Crisis. Algunos de sus protagonistas enseguida se sientan aquí, en el banquillo del abismo, para responder lo que está bien o lo que está mal. Preferiría no hacerlo. 88.7 La Tribu. Radio sin oyentes. Apagala. Hasta las 22. Tío, sobrino. Preferiría no hacerlo. El cansancio, de nuevo el cansancio, el esfuerzo por sobrevivir, reiterado. Observar las nubes dentro, barrer dentro. Elegir quedar. Toda nube lleva una trayectoria, asumir la trayectoria. Imposible barrer todo siempre, está el cansancio, aunque también el de las trayectorias, de ver pasar las nubes, también ese cansancio. Entonces, por un momento, ahora, sin voluntad, y casi está bien, hasta pensar el estar bien y convertirlo en nube, en trayectoria. Y ha llegado el momento en el que el mundo ya no está más desordenado. Ese momento en el que toda la ambigüedad, toda la ambivalencia, el me parece, el creo que, el supongo que, toda esa... Déjenme decirlo de una vez, toda esa gilipollez desaparece en el programa Preferiría No Hacerlo, e inauguramos en este preciso momento esa sección que hemos dado en llamar ¿Está bien o está mal? Basta de grises, querido sobrino. Usted que con su juventud cree que todavía hay tonalidades en la vida, nada de eso. Las cosas están bien o están mal. Tío, para este segmento tan normalizado de nuestro programa, me comuniqué con la redacción de la revista Crisis, les dije, para este evento especial en el cual presentamos un nuevo número de la revista, pásenme con aquel que no sean de contitubeos. Y varios titubearon del otro lado del teléfono, hasta que me atendió un tal Mario Santucho. Y le dije, escúcheme, ¿cómo se llama usted? Mario Santucho, no titubeó en decir el nombre. ¿No estuvo en 678? No sé. La cuestión es que él me pareció el mejor para borrar todo gris y volver algo blanco o negro. Por eso, Mario, además de darte la bienvenida y no escuchar tu respuesta, simplemente preguntarte si te parece que está bien o está mal que proyectada desde las usinas estatales, la imagen de una Argentina que crece expandiendo su consumo, que se impuso de manera abrumadora, claro, que los desniveles y atropellos que persisten, producto de la expansión de un modelo con buenos y malos modales, son alisados por el enduido de los programas sociales y los subsidios, y luego retocados por la inteligencia publicitaria oficial, y que en este contexto, no solo la crisis parezca haber quedado atrás, incluso la polarización pertenece a un pasado a la vez reciente y remoto. ¿Está bien o está mal, Mario? Yo preferiría que no. Para empezar, yo quisiera que me ubiquen un poco en dónde estoy. Si estoy en, Estamos leyendo el editorial de tu revista, Mario. Sí, pero yo quiero saber si estoy entre un sobrino y un tío, ¿dónde estoy? Un ahijado. Sos un ahijado, un apadrinado, digamos. Incluso yo diría que es un prolijo. Ajá, me gustó. ¿Por qué no? Sí, sí, sí. Mario, segunda pregunta. ¿Estás preparado? Tiempo en el aire. ¿Está bien o está mal que así las cosas, el consenso se encamine a convertirse otra vez en la retórica dominante de la escena pública, mientras el marketing ha dejado de ser propiedad exclusiva de las empresas líderes y los medios comerciales, desde que fue estatizado y llegó a democratizarse gracias a su difusión en las redes sociales, sumado a la adhesión que se generaliza como un sinónimo de compromiso, más punzante que la mera opinión de café, pero menos exigente que la tradicional movilización callejera? Tío, usted me va a perdonar, pero está mal y está bien. A la vez. Justifíquese, Santucho, no quiera justificar un poco esta respuesta. No sé, está bien que el gobierno en cuestión, que el grupo gobernante en cuestión haya recuperado una capacidad de intervención que permita a las... ¿Por qué se sonríe, Santucho? Y porque es un poco triste esta posición de estar explicando algo tan de la nada en un programa tan que maneja tan bien las palabras y le pone tanto cuidado. Tío, me parece que es tiempo de darle a Mario y a todo el staff de la revista Crisis un consejo y una resolución que ya sabemos muy bien con qué tiene que ver, ¿no? En principio que lean la revista Crisis. Porque... mire, al señor este que pasó por al lado mío y me acusaba de tantas cosas, yo le dije, lea la revista Crisis, incluso la de antes, la buena, digamos. No sé si ustedes se acuerdan de aquella revista un poco más voluminosa. Metafórica. Donde no solo se podía leer, sino que se podía leer toda la semana, ¿me entiende? Ahora, claro, ponen la revista Crisis en una esquina, en un canillita, y se lee así. ¿Sabe por qué se lee así? Dígame. Porque la gente tiene nostalgia de revistas finitas. Ajá. Entonces yo vi la gente que compra Crisis, que somos unos cuantos, que la abren pero ya por la mitad. Ajá. Agarran el cuadernillo del medio que tiene fotos. Ven los dibujitos. Y ven los dibujitos nada más. Ajá. Sí, dicen, sí. Claro, con esta crisis que hay, dicen, ¿no? Ahora, ¿la culpa de quién es, no? Porque todo esto tiene que tener algún responsable, ¿no? Mire, usted sabe muy bien que aquí tenemos identificado en está bien o está mal el principal responsable de todos los males, pero absolutamente de todos los males imaginados e imaginables. ¿Y quién es? El neoliberalismo. Por supuesto. Por supuesto. Bajo sus múltiples capas. ¿Le puedo hacer una última pregunta, Mario? ¿Cómo no? Con mucho gusto. Mario, ¿está bien o está mal que un viejo axioma republicano contradice la pueril idea atribuida a un supuesto izquierdismo de que cuanto peor esté la gente, mejores condiciones habrá para el cambio social y que al mismo tiempo sobran ejemplos que prueban la banalidad de aquellas sociedades que se sienten satisfechas y la intolerancia estructural en la que incurren los habitantes de ciertos países considerados normales? ¿Hay alguien que ponga puntos en esta revista? ¿No? Está muy bien, eso está muy bien. Ajá, bien. Muy bien, ya que hemos normalizado el mundo a través del está bien o está mal en este preferiría no hacerlo especial para presentar el número 7 de Crisis, creemos que es tiempo una vez más de decirle chatarrero al mundo, ¿no? Pero decírselo de verdad. Sí, yo creo que el mundo se encamina a ser una chatarra. Yo creo, no. Lo dijo Michael Moore, que estuvo en 678 también. Ajá. Enseguida vienen los poemas pésimos y más sobre el silencio. Sentimos, pensamos, hablamos, producimos en este especial de Preferiría No Hacerlo, presentando un nuevo número de la revista Crisis, Silencio. Silencio. Si fuéramos más obedientes, estaríamos obligados a rendirnos ante el concepto de silencio como aquel que se define como la pausa entre dos sonidos, o bien como la ausencia misma de sonido. Pero como todavía no hemos dejado de ser niños, decimos que el silencio no quiere oponerse a nada, no quiere entrar en contradicción con nada ni con nadie. Más bien, habría que decir que el silencio se retira silencioso, dejándonos a nosotros en medio del silencio. Silencio que no quiere oponerse a nada ni entrar en contradicción con nada ni con nadie. Del latín silentium, abstención de hablar, falta de ruido, falta u omisión de algo por escrito. pasividad de la administración ante una petición o recurso a la que la ley dé un significado estimatorio o desestimatorio. Toque militar que ordena el silencio a la tropa al final de la jornada. Pausa musical. Abstención de hablar. Sostener lo incomunicable. Salvar a los individuos de ese exceso de transparencia que ininterrumpidamente los arrastra a una comunicación sin final. Bajar la voz, apagar las luces, crear silencio. Mientras el silencio de la democracia sea cubierto por la voz de su mito, aquella seguirá sin despertarse. Aunque siga proclamando su valor e intente por enésima vez su cumplimiento, dice Roberto Esposito. Bajar la voz, apagar las luces, crear silencio. Decir todo en una frase. He aquí el coraje de quien escribe. Amenazar, decir todo en las frases siguientes. He aquí la cobardía. El tedio produce documentos. Cada objeto tiene una filosofía y he aquí la aparición de los gestos en los hombres. ¿Qué surgió primero, el objeto o el movimiento con que lo dominas? Antes del verbo, las cosas amenazaban un lenguaje que el silencio antiguo no podría hacer. A pesar de todo, el silencio tiene menos palabras que una palabra, nos dice Gonzalo Tavares en su libro Biblioteca. A pesar de todo, el silencio tiene menos palabras que una palabra. Preferiría no hacerlo. Una conversación apenas audible. Y ahora ha llegado el momento de los poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi sobrino, Diego Armando Escliar. Tío, necesito que presente también a nuestro verdugo de hoy, mientras yo busco efectivamente el poema que tenía pensado, porque no lo marqué. Pues está en presencia, arbitriando este conflicto generacional de pésimos poemas, el doctor en talleres literarios, Marcelo Eustaquio Zanelli. Zanelli, se ve que es muy querido por el público, Zanelli. Hay que celebrar esta presencia de él hoy aquí. Perdón, ¿usted tiene ahí un libro? ¿Eso es un libro? Parece un libro, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué va a leer de ahí? ¿Cuánto vale? ¿20 pesos? No, si va a leer de ahí. Ah, sí, también. Bueno. Está el suyo también por ahí, ¿no? Sí, está el mío junto con la revista Crisis. Hoy haremos una oferta, Fin de espacio publicitario. Comienzo entonces, tío. ¿De dónde viene ese ruido? ¿Quién es el responsable? ¿Qué dijimos en la última reunión? Respetemos el consenso o dejemos ya mismo nuestros puestos y aboquémonos, conscientes e infalibles, a proteger el silencio. ¿Qué tal? Wow. ¿Me podría repetir la pregunta? Si nos podemos abocar a proteger conscientes e infalibles el silencio. Diego, yo la verdad que no puedo creer. ¿Eso está publicado? Sí, sí, sí. Pagué 5.000 pesos. O sea que no hay retorno, digamos. No salvo que tache cada uno de los ejemplares. Wow. Bueno, consenso, usó la palabra. Está la palabra. Usó la palabra consenso. Sí, sí, sí. Y a ver, ¿me puede leer alguna otra de esas palabras tremendas? Aboquémonos conscientes. Aboquémonos. Infalibles. Pero, ¿usted no era de Atlanta? No. De Argentinos Juniors. De Argentinos Juniors. Si usa la palabra aboquémonos. A ver, ¿qué otra cosa? Perdón, discúlpeme. ¿De dónde viene ese ruido? ¿De dónde viene ese ruido? Eso es una cosa que digo yo todas las mañanas. No soy poeta, Que conste. Pero ustedes son de una generación que consideran poema una cosa lírica y toda una cuestión que yo creo que en la cotidianeidad hay cierta poesía. Pero usted hace una poesía de la cotidianeidad, bueno, está bien. ¿Qué está mal? No es que está mal. Es que... ¿Quién es el editor de eso? No, yo mismo. Ah. Soy independiente. Con razón. ¿Sabes? No, está bien, digo. Yo también me edito mis propias cosas. Incluso tengo un discurso para cuando me den el Nobel. Pero ¿sabe que el abuelo Coco, o sea, el padre de Carlitos y mi abuelo, sí, dice que mi libro es mejor que todos los de mi tío? Bueno, pero yo, obvio, cuando tenga nietos voy a hacer lo mismo. A ver, lo único que falta es que un abuelo no quiera a sus nietos. A ver, ¿qué otra palabra usó? ¿Aboquémonos consenso? No puedo creer. Diego. Reunión. Reunión de consorcio. Responsable. Reunión de consenso. Responsable es una palabra. ¿Pero qué quiere que ponga? Flor jurídica, de lis para jurídica. Que funcione, vamos. ¿Cómo? ¿Qué tengo que poner? ¿Una cosa así ampulosa? ¿Qué tengo que escribir? No, hay que escribir, no sé, usted sabe que yo no soy poeta, pero hay que escribir poesía. Responsable, aboquémonos, consenso. A ver. Última reunión. Última reunión. Eso es el día que van a arreglar el ascensor. Ese es el día que van a pintar el pasillo. Dice, che, la última reunión. Si no opinás del color, no hay... O sea, lo van a pintar igual que estaba. A ver, ¿qué otra palabra? Discúlpeme, quiero ya ver está, si podemos acá rescatar algo de todo eso. Puestos. ¿Qué es un chasqui? No. Nuestros puestos laborales. Nuestros puestos laborales. Lo único que falta ahora. Pero, ¿usted estaba en la marcha hoy? ¿No? Una marcha. La de los docentes. No sé, cualquier marcha. Bueno, puedo poner juntas de clasificación, si le parece. Bueno, eso es más poético. Eso es mucho más poético. Juntas de clasificación. Bueno, ahí tiene un título. Juntas de clasificación. Y bueno, creo que ahí puede esmerarse. Le pongo el de título Juntas de Clasificación y usted dice que bueno, es publicable. ¿Y usted no quiere quedar bien con la gente en general? Sí, en general sí. Y bueno, ¿la poesía no es para quedar bien con la gente? ¿Para qué es la poesía? Para eso. ¿Para qué están los poetas? Sino para quedar bien con la gente. Poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios de mi tío Carlos Bernardo Pablo Manuel Luis Escliar. ¿Tengo tiempo, querido sobrino, o nos tenemos que ir ya? 50 segundos aproximadamente. No, quería hacer dos comentarios anteriores. Una es que usted quiere embellecer lo cotidiano y yo quiero empeorar lo eterno, digamos, ¿eh? Claro. Con mi poesía. Y creo que lo logro por momentos. Y lo otro que quiero decir es que, como usted sabe, yo voy a un taller literario aquí a la vuelta. Sí. Pero nunca tengo plata para pagar lo que me pide el profesor. Paga la mitad. Pago la mitad y a veces menos todavía. Con lo cual le enseña la mitad. Me enseña la mitad y me da consejos muy raros. Ajá. Rápidos. Me saca de encima, nunca me presenta un grupo de gente. Uh-huh. Y entonces yo le llevo un poema y me dice, hace esto, y me lo devuelve. Perfecto, sí. Así que de eso surgió este que le traigo hoy. Lo escucho. Voz apenas, sereno secreto naciente, que ya dirá algún dolor, algún amor, para que alguien cualquiera, si así lo deseara, pudiese desoír. Hermoso. Podría venir en Dos Corazones, ¿no? Ese. Adentro del bomboncito puede venir ese poema. Del bombón de Felford. Pásenle el micrófono a Zanelli, que ahora quiero escuchar y me reclino en mi asiento. En fin... A ver, usted tiene varios libros publicados. Sí. Yo me quedo con consenso, responsabilidad, reunión. Por lo menos eso me habla de algo. Yo lo que leyó su sobrino, por lo menos lo entendí. Está bien, no es poesía, más o menos, qué sé yo, reunión de consorcio. Pero el problema de la poesía que usted escribe es que yo no sé de qué está hablando, no entiendo. Usted es como un poco esa sensibilidad... ¿Cómo? Volátil. Volátil, como... Es como un apellido de un jugador de fútbol, volátil. ¿No? Como un 5. Algún dolor, algún amor parece de Calamaro, ¿no? Algún dolor, algún amor... Bueno, ese es el problema del salmón. Claro. Ese es el problema. A usted lo internaron con el salmón. A mí me pasa lo mismo, yo lo entiendo, ¿eh? Lo que pasa es que yo insisto, yo no soy poeta. La ventaja que tengo yo sobre ustedes es que no soy poeta. Y toda esta gente que está acá, tal vez alguno, alguna vez haya ensayado algún verso. Pero la ventaja que tenemos los no poetas es que nos damos cuenta enseguida lo que no es poesía. Eso es una gran ventaja. Bueno, querido sobrino, nos vamos muy reconfortados. Yo no tuve derecho a réplica, usted tampoco lo va a tener. No, yo lo que te propongo, querido sobrino, déjeme tutearlo en este momento, sí. Asiago, es intercambiar poemas. Ajá. Llévese usted el mío. Sí. Y deme el suyo. Bueno. A ver si convenzo a alguien. Y si mezclamos los dos, algún dolor, algún amor encontrado en una reunión para que algún cualquiera llegue a un consenso. Poesía. Quedó mucho mejor. Quedó mucho, mucho más mejor. Lindo, ¿no? Sí, sí. Ah, nos vamos, tío, ¿eh? Nos tenemos que ir. Ya va llegando el tiempo, ¿eh? Ya va llegando el bicho reactor, que es el programa que nos sucede. Es un programa de rock, ¿verdad? Sí, por eso ponemos los rocky punkies. Por eso nos vamos, para dar una transición agradable a los que escuchan este programa. Es que a mí todo me da igual. Esa voz que no es la mía es la de mi tío Carlos Bernardo Escliar. Esa voz que no es la mía es la de mi sobrino Diego Escliar. Hoy Marcelo Zanelli como verdugo de los poemas pésimos, pérfidos, pútridos, pero personalmente propios. En la operación técnica, el enorme Juan Kelimpani. En el armado del sonido, Gustavo Hoffman. Muchísimas gracias a la revista Crisis por invitarnos una vez más a compartir la presentación de un número. Y eso, tío, hasta el martes que viene para los oyentes habitués. Vamos a hacer el martes que viene solitos. Condorito presentamos la semana que viene. Ah, con la revista Condorito. Mucho plop. Que no nos toque caras un día de estos, ¿eh? Ahí sí que vamos a estar mal. Buenas noches. Muchas gracias. www.preferiría no hacerlo radio.blogspot.com.